Negocio positivo. Consultoría para la innovación. Conducido por Riyue Cobalto y Sanra Carmín. Un país es tan rico como lo es cada uno de sus habitantes. Estoy dentro de esto, lo puedes ver. Hola, bienvenidos a Negocio Positivo. Estamos aquí, mi nombre es Riyue Cobalto y nos acompaña vía remota por llamada telefónica, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos en esta nueva transmisión. Ok, hoy les tenemos un programa bastante interesante que por dificultades técnicas no pudo salir el miércoles pasado, pero también lo pueden compartir vía podcast. El tema que vamos a tratar hoy es entendiendo el impacto económico del coronavirus. A final de cuentas, bueno, vamos a platicar un poquito de algunas estrategias económicas de lo que debería de haber sido y lo que nos espera también, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar primero con una sección. Quiero agradecer primero a nuestro patrocinador Nube Control, que permite que este programa llegue hasta ustedes. Nube Control es una empresa que se dedica al marketing digital y al desarrollo web. Gracias a ellos tenemos nuestra página de internet, negociopositivo.com, en donde ustedes pueden ver diferentes ideas de negocio que estamos publicando de forma continua. Quisiéramos cada semana, pero a veces no se puede. Ya tenemos listos para subir la nueva idea de negocio, que es un negocio de transporte ejecutivo de personal, se llama. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera sección, la sección de estrategia de marketing. Hoy les traemos una estrategia de marketing, pero vamos a recordar un poquito la estrategia de marketing anterior. La estrategia de marketing anterior era crea una historia para tu producto. De esa forma se hace más atractivo a las personas. Ok, la estrategia de marketing que les traemos hoy es generar la percepción de escasez. Bueno, esta es una estrategia de marketing que debemos de evaluar si aplica para nuestro producto en particular, pero igual y les vamos a seguir trayendo estrategias de marketing diferentes. Esta de genera una percepción de escasez es una estrategia de marketing que utilizan algunas empresas para hacer que sus productos sean aparentemente escasos y que sean coleccionables, o que la gente genere bastante interés para tratar de obtener ese producto lo antes posible. Por ejemplo, vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar una edición limitada de playeras conmemorativas de Nube Control coronavirus. ¿Ok? Y solamente voy a tener 5 playeras. De esa forma, las personas que pudieran estar interesadas en adquirir este producto se dan cuenta que es altamente escaso y están dispuestos a acelerar la compra de este producto. Como un ejemplo de esto, vemos lo que está pasando hoy con el papel higiénico. Digo, el papel higiénico no es un producto que se pueda considerar escaso, pero se está haciendo escaso y la gente todavía se desespera más y agarra comprando más producto. Entonces, el hecho de pensar que un producto tiene una escasez hace que la gente que tenía pensado comprarlo acelere su decisión de compra y de esta forma pues se puedan concretar las ventas. Bueno, yo me pregunto qué va a pasar con todas las personas ya que tengan un cuarto lleno de papel higiénico y todo esto se termine. Bueno, ya tienen una reserva bastante grande. Y esto lo que va a hacer es que luego las ventas de este producto decaigan. Bueno, vamos a ir directamente al tema que nos toca el día de hoy, pero me gustaría entrar con una canción que está como muy relacionada a este tema. Bueno, es el tema de la película Terminator 2. Casi todas las películas de Terminator tienen una banda sonora muy similar, pero bueno, escogí la de Terminator 2 porque es una de las que más me gusta. Pero hace referencia a un mundo posapocalíptico en donde básicamente las máquinas han dominado al mundo. no es el caso de lo que nos está pasando a nosotros, pero está muy relacionado. Entonces, vamos a escucharla. Peligro y oportunidad. Eso es lo que significa crisis en chino. La combinación de dos caracteres, el de peligro y el de oportunidad. Bueno, ¿por qué una crisis nos representa un peligro y una oportunidad? Bueno, porque consigo mismo representa una oportunidad para algunos y un peligro para otros. Y también porque por sí misma trae involucrada una serie de medidas que generan cambio. Para esta situación que estamos viviendo, hay ganadores y hay perdedores. Y bueno, lo importante aquí es cómo podríamos disminuir el riesgo de que nosotros formemos parte de esos perdedores, pero primero vamos a ver un poquito quiénes son los perdedores en esta situación económica. Me gustaría iniciar con el primero. ¿Quién ha perdido mucho dinero en esta situación? Una, las compañías de cruceros. Bueno, hubo un crucero que estuvo varado más de un mes en las costas de Japón. Creo que cualquiera que haya tomado un crucero se la pensaría dos veces si le dijeran que se va a tener que quedar un mes más con la incertidumbre de si los van a dejar desembarcar en la costa o no. Eso es lo que ha hecho que el valor de las compañías de cruceros haya caído prácticamente un 60-70%. Esto quiere decir que han perdido su valor. La gente ya no está interesada en estos momentos en tener acciones de una compañía de crucero porque precisamente no hay mucha gente interesada en tomar un crucero. ¿Algún otro perdedor que hayamos identificado, Sandra? Pues yo creo que serían las líneas aéreas, Ruyue, por ejemplo. Ahorita mucha gente ya no, como bien dices, aparte de los cruceros, pues están evitando en la medida de lo posible viajar. Sí. Entonces las aerolíneas creo que también es un sector que está pegándole, que está viéndose afectado con este virus, ¿no? Bueno, nos afecta a todos, pero directamente las aerolíneas, creo que es otro sector. Fíjate que esto es interesante porque normalmente yo conozco gente que toma vuelos de avión. Y no he sabido de nadie que haya tomado un vuelo de avión en el último mes. ¿Tú conoces a alguien de tus conocidos o sabes de algún conocido que lo haya hecho en un mes? Sí, tengo conocidos que por cuestiones de trabajo viajan, pero sí me ha comentado que en ciertos aeropuertos tienen medidas de seguridad muy estrictas y además que están cancelando, las mismas aerolíneas están cancelando los vuelos para seguridad, sobre todo los que son como más turísticos, destinos más turísticos han estado cancelando. Pero hasta el día de ayer, viernes, todavía por cuestiones de trabajo, pues seguía viajando mi amiga, ¿no? Que en realidad, pues también esto va a ir incrementando o va a ir avanzando, como lo hemos visto en otros países. Ahorita tal vez no hay tantos casos aquí en México. El día de ayer el gobernador Enrique Alfaro emitió un comunicado y nos invita pues a quedarnos en casa resguardados, ¿no? Durante 5 días. Habrá quien decida hacerlo, habrá quien no lo haga. Pues ya es una cuestión muy, muy, muy personal. Pero definitivamente en algunos sectores del comercio sí se van a ver súper afectados con este virus, esta pandemia. Y creo que sí, las aerolíneas son un sector que está viéndose muy afectado. Sí, adicionalmente a eso, los aeropuertos también son un negocio independiente que las aerolíneas, aunque se ven un poco menos afectados porque los ingresos de los aeropuertos dependen de las rentas de los locales y de las rentas de los espacios para las aerolíneas, y estas, de todos modos, tengan vuelos o no, los van a tener que pagar, pero sí, efectivamente, también se ven un poco afectados porque quedan cerrados a vuelos internacionales. Algunos países han cerrado sus fronteras a vuelos internacionales. Por ejemplo, el día de ayer escuché que Cuba cerró sus fronteras y Estados Unidos está cerrando sus fronteras para que la gente ya no llegue del extranjero, solamente comercio necesario, que le llaman, pero ya no están recibiendo turistas. Yo me pregunto, tenía una amiga que sí había ido de vacaciones a Las Vegas y después me enteré que cerraron los casinos en Las Vegas y toda la ciudad. No sé si se regresó o no, no he sabido de ella, pero sin embargo, creo que, por ejemplo, no nada más afecta a las líneas aéreas y a los aeropuertos, sino a toda la industria turística en general, ¿verdad? Así es, restaurantes, hoteles, agencias de viaje, pues sí, todo lo que tiene que ver con pues cuestiones de viajes y de vacaciones y Sí, turismo. o de paquetes como por ejemplo idas a museos, un paquete para ir a bucear o de campamentos que le llaman. Hay algunos nichos de oportunidad, pero esos los vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, escuché, por ejemplo, que varios hoteles en Las Vegas cerraron completamente sus puertas, precisamente por esta situación de la crisis. Y es una crisis que eventualmente es una crisis económica, porque el hecho de que no generen ingresos hace que les afecte financieramente porque están dejando de percibir ingresos. Y sin embargo, rentas tienen que pagar, mantenimientos fijos, luz, agua, electricidad, bueno, electricidad, agua y cuotas, digamos, del municipio. Aunque están tratando de establecer algunos mecanismos para que esto genere un menor impacto, sin embargo, se está esperando o proyectando que esto sea el acelerador de una crisis económica en este 2020, similar a la que sucedió en 2018. ¿Hay algunas otras industrias que se hayan visto afectadas por esto, Sandra? Pues yo creo que la mayoría, Riyue, fíjate, por ejemplo, se me ocurre que los lugares de entretenimiento, por ejemplo, los cines, hay lugares de estos donde hay brincolines y cosas así para que jueguen los niños. Sí, también se están viendo afectados, a pesar de que los niños están de vacaciones entre comillas, pues. Porque pues los padres ya no llevan a los niños a este tipo de lugares. Ya comentaba los restaurantes, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Los... no sé, pues yo creo que la mayoría de los sectores, los microempresarios o incluso los que están en el comercio informal, por ejemplo, el señor que vende nieves en su carrito, la gente que no tiene un empleo fijo también se está viendo afectada, que anda de aquí para allá. Pues no sé, yo creo que la mayoría de la gente nos estamos viendo afectadas de alguna u otra manera. En cuanto a comercios, pues, ¿qué más pudiera ser? El transporte, por ejemplo. Sí, dependiendo del grado, por ejemplo, de bloqueo económico que pudiera llegarse a dar, como por ejemplo el que tienen ahorita en Italia, que está prohibida que la gente ande afuera, o que digamos de alguna forma lo están como bloqueando. En Colombia se acaba de decretar, y en Argentina un como toque de queda para de alguna forma hacer que la gente se quede en cuarentena en sus casas, y solamente algunos servicios están trabajando. Entonces todo lo que tiene que ver con servicios de taxis, que es de transporte o transporte público, está bloqueado. Entonces todas esas industrias sí tienen que ver. E independientemente, por ejemplo, si eres transportista de alimentos o de insumos, con el cierre de las fronteras que se está dando, se está volviendo una odisea poder llevar los productos de un lugar a otro. Nosotros aquí en México, que somos un país grande y de alguna forma que generamos muchos recursos alimenticios, pues sí nos vamos a ver afectados, pero en menos medida que en otros lugares, por ejemplo, que no producen sus propios alimentos. Porque aquí eventualmente, por ejemplo, como estamos produciéndolo aquí mismo, llega de un momento a otro al moverse el transporte. Pero en algunos otros lugares que duran hasta horas para poder cruzar una frontera con un cargamento, existe hasta riesgo de que se puedan echar a perder las mercancías. Fíjate, Riyue, en el programa pasado platicábamos de precisamente de la riqueza de México que no valoramos muchas veces. El día de ayer platicaba con mi esposo acerca, él trabaja en el ramo del transporte, y platicaba de cómo les estaba afectando a ellos esto, ¿no? Ajá. Y me decía que ahorita le están dando prioridad a las empresas que producen alimentos o productos de primera necesidad. Y lo que comentas ahorita, afortunadamente en México tenemos una gran riqueza y creo que no hemos y no vamos a sufrir de desabasto, por ejemplo, de alimentos o de productos de la canasta básica, porque México tiene riqueza y la mayoría de lo que consumimos lo producimos. Que es lo de primera necesidad, ¿no? Caso, pues, ropa, artículos electrónicos y todo ese tipo de cosas, pues sí, los tenemos que importar de otros países. Pero en cuestiones de lo que afecta en el ramo del transporte, pues sí, sí les está pegando a varios, a los que producen partes para carros, la maquila, lo que es maquila, les está afectando muchísimo. Sí, en este caso en particular, tú sabes que soy empresario y uno de mis negocios da servicios a las industrias maquiladoras. Estas industrias maquiladoras, me he enterado que están empezando a tener falta de algunas piezas para poder continuar con sus líneas de producción, y pues difícilmente tienen que adaptarse a esta nueva situación, y supe que algunas de estas empresas maquiladoras despidieron a algunas personas en estas semanas pasadas. Bueno, probablemente todavía en esta semana. Entonces, igual y todavía no han sido tantas, pero ya se empieza a notar cómo el desempleo está aumentando. Al menos no se ha notado tanto en nuestro país, pero el desempleo ha ido aumentando a nivel mundial y se espera que llegue a 24 millones de desempleados generados por esta situación. Al nosotros llegar a una situación de desempleo, lógicamente disminuye el consumo y las empresas entran como en un ciclo de desaceleración, porque como hay menos consumo, requieren menos personal para producir lo que están vendiendo. Se cerraron las plantas, por ejemplo, de General Motors de San Luis Potosí, va a estar cerrada casi pues hasta después de Semana Santa. La cerraron el viernes completamente. Pero cerrar una planta no nada más involucra a todas las personas que trabajan en esa planta, sino todos los proveedores que prestan servicios a esas plantas. Claro. Entonces, bueno, sabemos que de diferentes formas algunos están más afectados que otros. Algunos llegan a tener así como un impacto económico más grande que otros. Entonces, me gustaría ya hablar de una empresa más, por ejemplo, que está sufriendo esto, que es como Disney, que está en el negocio del cine, pero también está en los parques temáticos. Disney recibe más del 30% de sus ingresos de sus parques, el parque que está en Orlando, Florida, en Los Ángeles, en Shanghai, en París. Entonces, estos parques fueron cerrados. Y, por ejemplo, el parque de Shanghai lleva más de 2 meses cerrado. Imagínate que te dijeran, ¿sabes qué? Vas a dejar de recibir ingresos durante 2 meses y, quién sabe, hasta 4. ¿Cómo podemos nosotros afrontar esta situación y hacia dónde nos puede llevar? Bueno, es algo que vamos a analizar ahorita. Como vamos a ir a analizar cosas ahora positivas de esta situación, me gustaría ir con una canción, la canción del tema de Misión Imposible, de la película de Misión Imposible. Vamos a escucharla. Esta canción... Bueno, este tema de Misión Imposible creo que debería de motivarnos para saber que no hay nada imposible más que aquello que nosotros creemos que es imposible de poder hacer. Entonces, la posibilidad o no de hacer las cosas está en nuestra mente. Aquí alguna vez escuché una frase que decía, imposible solo es algo que es un poco más difícil hacer. Entonces, bueno, creo que a final de cuentas sí es un tema bastante válido para la situación. Vamos a analizar los ganadores de esta situación. ¿Quién está ganando dinero de esto, Sandra? Újule, pues, ¿qué pudiera ser? Las farmacias, por ejemplo. Yo creo que es el sector que ahorita está vendiendo al por mayor los productos. Gel antibacterial, algunos antigripales, productos de limpieza. Sí, hay escasez prácticamente. Fui esta semana a buscar unos cubrebocas para que me encargaron para el Centro Cultural, restaurante. Y básicamente pusieron como una regla de que las personas tenían que utilizar pues mascarilla, las que estaban ahí trabajando, y reducir el número de mesas disponibles a la mitad, como una de las medidas que tomó el gobierno del estado ante esta situación. Sin embargo, no había mascarillas. Tuve que ir a una tlapalería para comprar una mascarilla, de las que son para polvos también, que son un poquito más caras, pero ahí sí la encontré en una tlapalería. Ya les doy el tip y a lo mejor tampoco ahí ya va a haber. A mí me pasó también con el gel antibacterial. También fui a comprar para mi... donde trabajo, para el lugar donde trabajo. Y fui a dos o tres establecimientos y tampoco había. Llegué a un lugar donde venden productos de limpieza y tuve que terminar encargándoselo a la chica porque no tenían desabasto. Creo que ese tema también ya lo habíamos tocado, Lijuel, de que a veces la gente se aprovecha de las necesidades, acapara algunos productos para luego aumentar su precio y venderlos a un precio mayor cuando saben que la gente lo va a comprar y que no se vale también, pues, porque pues son productos que se necesitan en este momento. Estaba viendo hace un par de días una publicación de un chico en Estados Unidos que se anticipó al coronavirus. Ya había pasado en China y estaba empezando a aparecer en Estados Unidos. Y él empezó a comprar gel antibacterial al por mayor y lo guardó en una bodega. Y cuando empezó a surgir más personas contagiadas con el virus, empezó a venderlo, pero a un precio súper elevado. Lo vendía por internet, lo vendía físicamente, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que tuvo hasta un problema legal por este acaparamiento. No se vale que hagan eso, la verdad. Los que lo están haciendo muy mal. Bueno, el programa pasado hablamos sobre el hecho de ver el futuro. Este programa no estuviste aquí con nosotros, estuvo David Espinosa, y hablamos sobre el hecho de ver el futuro y detectar estas oportunidades. Considero que esto es una oportunidad para el muchacho, pero también existe como un rango válido para que las cosas no se consideren como injusticia o una explotación excesiva. Es como, por ejemplo, si existe un rango que a lo mejor es como un poquito subjetivo, en donde la gente dice, bueno, yo estoy dispuesto a pagarlo, pero tampoco que se dispare radicalmente en los precios. No, está bien aprovechar las oportunidades. En este caso, él dio una oportunidad, empezó a comprar, y qué bueno, o sea, es anticiparse a lo que comentábamos también en un programa de Kodak, ¿no? Anticiparse lo que viene y prever y hacer los cambios necesarios para seguir en el mercado. Este chico pues se anticipó, dijo, no, pues va a haber buena venta de gel antibacterial, pero el acaparamiento y hacer que ya se escasee el producto para después venderlo a precios súper elevados, pues no está chido, pues. Sí, como lo que platicamos en un programa respecto a la compañía japonesa que está pescando allá un pez que es considerado pues muy, muy valioso en las costas de Japón y que su misión es acabar con el pez y extinguirlo para dejarlo congelado y después poderlo vender como, digamos, algo muy valioso. Es algo similar, pero estábamos hablando de que hay negocios como válidos y hay negocios que, aunque sean negocio, no lo deberíamos de hacer, ¿recuerdas? Sí, en el caso de este chico, te digo, yo creo que es buscar un punto de equilibrio nada más, porque si bien es una oportunidad, y lo estamos viendo con las farmacéuticas o las tiendas que venden productos de limpieza, ahorita están vendiendo cantidades impresionantes de cloro, detergentes, aerosoles para desinfectar, infinidad de cosas para la limpieza y la higiene. Y es muy bueno porque, pues, creo que siempre hay oportunidad para todos los mercados. Ahorita es su momento y tienen que aprovecharlo, pero tampoco que se excedan. Es correcto, por eso debe de haber como un límite un poquito subjetivo de hasta dónde se pueden hacer las cosas antes de considerarse ya una extorsión a la sociedad, ¿no? Así es. Mira, de algunos ganadores aparte que tenemos son los centros comerciales. Básicamente, por ejemplo, todas las compañías que venden productos de primera necesidad, alimentos, papel higiénico, el hecho de que los productos estén acabando, pues yo esperaría que no generara un incremento en los productos. Pero vamos a ver qué es lo que sucede en esta situación. También depende de que los gobiernos eviten esos cambios de precios repentinos. Digo, porque la escasez genera un aumento de precios. Lo vimos en la estrategia de marketing al principio del programa. Por eso considerábamos que era como importante establecer como esa especie de valor del producto porque hay pocos, pero en este tipo de situación, aunque se esté generando una escasez real de los productos, no quiere decir que debamos nosotros de percibir un incremento en los precios, porque precisamente es una situación un poquito compleja. Entonces, sí, lo que hizo este muchacho es un poquito utilizar una oportunidad, pero tampoco debe uno de verse como en una situación donde ya se considere una extorsión financiera. Fíjate, Riyuen, ahorita que comentas de los centros comerciales y de este tipo de negocios, la semana pasada, aquí donde yo vivo, pues es una ciudad pequeña y no hay como tanta, yo creía que la gente no estaba tan paranoica respecto a ese tema del coronavirus, porque pues por lo general empiezan las grandes ciudades, ¿no? Donde pues hay más cantidad de personas que vienen del extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, desde la semana pasada, perdón, el día lunes descansamos por asueto oficial de trabajo, ¿no? Sí. Y aprovechamos, mi esposo y yo, a ir de compras. Normalmente yo hago las compras de toda la semana. Voy a una frutería todos los fines de semana y compro mi mandado para toda la semana. Llegué a la frutería y en cuanto iba entrando, estaba 4 veces más de la gente que normalmente hay. Y los lugares donde ponen la fruta, los racks, los estantes, las cajas y todo esto, estaban vacías. Y me acerco a la caja y le digo a la chica, oye, ¿qué está pasando? Y me dice, pues no sé, la gente está llevando muchas frutas. Y a lo que caigo en cuenta es que la gente muchas veces provoca el desabasto de los productos. Porque yo me pregunto, a ver, yo compro mi mandado para toda la semana y no puedo consumir más de eso. Y la fruta es, son perecederos. Todavía si fueran enlatados, embutidos, cosas que tienen un periodo de vida más largo, pues te la creo. Sí. Pero la fruta, la verdura, no te la puedes comer en una semana, lo de 3 semanas. O sea, no hagan eso, es absurdo. Sí, porque era un negocio que yo no creí que fuera a vender más de lo normal. Entonces llegué con la intención de comprar lo mismo que compro todas las semanas, pues para mi semana. Pero lo que está pasando con esta situación, lo que pasa en este tipo de situaciones es que a veces todas esas personas que compraron esos alimentos los van a terminar tirando. Exacto, se les va a echar a perder. Y pues esto sí genera un problema porque la comida que se podría haber ingerido por algunas personas se termina desperdiciando y aumenta un costo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, por favor no hagan esto, solo compren las cosas que realmente se van a comer. Y a lo que iba era que muchas veces nosotros mismos somos los que provocamos que incremente el precio de algunos productos, porque se vuelve un desabasto, porque la gente empieza a comprar en cantidades desmedidas y empiezan a aumentar los precios de los productos. Entonces, caso contrario, a lo mejor unos productos enlatados, no sé, atún, pastas, arroz, frijol, ese tipo de cosas, pues tal vez dices, bueno, pues me va a durar un mes. O más. Y también se vale, pero pues también qué pasa con la gente que no tiene el poder adquisitivo para comprar cantidades grandes y almacenarla y viven al día. Entonces llegan al establecimiento y ya no encuentran nada. Mira, aquí una pregunta es, ¿qué es lo que podríamos haber hecho como sociedad para no llegar a esta situación? Pero el hubiera, a final de cuentas, no existe. Deberíamos de haber cerrado las fronteras a las personas que vinieran del extranjero parejo y ponerlas en cuarentena. Eso es lo que se debería de haber hecho, pero no se hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El virus no nació aquí, no se generó en México. Viene desde China o viene desde algún otro lugar donde se propagó saliendo desde China. Y la situación aquí es que muchas de las personas que ahorita están enfermas, yo veía la lista de los primeros 27 casos y todos decía ahí en la lista, viene de Italia, viene de España, estuvo en Francia, estuvo en Estados Unidos, estuvo en China. Entonces, básicamente todos estos primeros casos detectados venían desde fuera. Creo que cerrar todo un país es muchísimo más alto el costo a poner en cuarentena a todas las personas que van llegando desde fuera. Bueno, el detalle es que tenemos un intercambio en una frontera permeable en Estados Unidos de gente que viene y solo cruza, o en el sur de México de gente que se cruza directamente. Entonces, creo que en nuestro caso es un poquito difícil poder controlar eso. Pero sin embargo, por ejemplo, muchas de las personas que vienen así de fuera, que tuvieron los recursos económicos para pagar un viaje, tienen la oportunidad de atenderse en hospitales privados. Y eso es lo que, digamos, he escuchado. Muchos de los casos que ahorita actualmente están activos o de los primeros casos, se han atendido en hospitales privados y la gente ha pagado sus propios tratamientos. Sí. Y genera un beneficio para los hospitales, claro que son una de los rubros que gana, sobre todo si son hospitales privados, pero sin embargo también representa un desgaste muy fuerte para todo el personal que trabaja en los hospitales. Yo estuve platicando con un médico el día de ayer y me decía que en su hospital hay una especie de miedo colectivo porque saben que todos se van a enfermar, todos. Ellos no tienen opción de quedarse en cuarentena o quedarse 5, 10, 20 días en sus casas. O sea, ellos son conscientes de que todos, doctores, enfermeras, gente de limpieza, se van a enfermar, tarde o temprano. porque están ahí, en los hospitales. Y entonces eso hacía que hubiera como una especie de miedo colectivo, una especie de temor, pues prácticamente a ese contagio y a cómo les pudiera, digamos, impactar. Y muchos estaban tomando vitaminas, complejo B, vitamina C para mejorar su sistema inmunológico y no ser de las personas afectadas. Hemos escuchado, por ejemplo, de pocos casos de médicos que han muerto por esta situación, como el médico de China, pero sin embargo, pues yo pienso que eso mismo que están haciendo los médicos y las enfermeras de cuidarse, lo deberíamos de hacer todos. Muchas de las personas que están sufriendo este impacto son las personas que tenían enfermedades crónicas y que no estaban controladas. Por ejemplo, personas diabéticas que no siguen la dieta o las recomendaciones que les dan los médicos y de alguna forma están en peligro de sufrir algún tipo de este impacto. Entonces sí creo que los hospitales son de los ganadores, pero también entran en la sección de los perdedores, ¿no? Porque representa un cambio bastante fuerte para su sistema de trabajo. ¿Algunos otros ganadores en esta situación, Sandra? Pues sé que va a sonar cruel tal vez, pero pues los servicios funerarios es un sector que se está viendo también muy beneficiado en estos momentos. Sí, bueno, si es que hacen como sepelios, escuché que en Italia ya no estaban permitiendo que la gente se despidiera de sus familiares. No, los están llevando, yo también lo escuché, lo vi en una noticia, creo que directamente los llevan del hospital al crematorio. Ya no dejan que la gente tenga contacto. Y pues te digo, suena cruel, pero pues es un servicio que se presta a la comunidad, es un servicio como cualquier otro. Y que en este momento se está viendo afectado. Que yo creo que también pasa lo mismo en este sector con lo que comentas de los hospitales. Porque si bien la gente que trabaja ahí se está viendo beneficiada, es una muy buena oportunidad de negocio para ellos, el hecho de tener el contacto con las personas que fallecieron por contagio, pues crea esta situación de pues incomodidad, inseguridad en personas, ¿no? Que trabajan ahí, supongo. Sí, vamos a ir a una canción y luego nos vamos a despedir con la conclusión de nuestro programa. Vamos a escuchar la canción de We Are the Champions de Queen. Vamos a escucharla. My dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share of sentence in my veins. We estamos volviendo, nosotros somos los campeones. Claro, todos nosotros somos campeones y vamos a poder salir adelante ante cualquier situación que se nos presente. Creo que algunas personas y algunos países tienen situaciones más complicadas que otras. Eventualmente, por ejemplo, hay personas que tienen un fondo de emergencia que nosotros recomendamos que sea de 6 meses, precisamente para algún tipo de situación como esta. De repente, a veces la gente, cuando le dices, oye, tienes que tener un fondo para emergencias de 6 meses de tus gastos, dicen, ay, ¿cómo puede ser eso? No inventes. Hasta que llega la situación. Esto me recuerda un poquito la historia esta de la cigarra y de las hormigas. Entonces, en esta situación de las cigarras y las hormigas guardan para unas situaciones complicadas en el invierno y la cigarra pues se gasta todo lo que recibe, ¿no? Entonces, se muere en el invierno. Bueno, en la de Disney no se muere, la adoptan las hormigas que han mejorado nuestro entorno, generadas precisamente por situaciones difíciles. Bueno, a final de cuentas, todos somos campeones y vamos a salir adelante en esta situación. Hay que ser colaborativos, apoyémonos unos a otros. Y los quiero invitar a escuchar nuestro programa. Se transmite de martes, los martes de 6 a 7 y los sábados a la 1 de la tarde. Hoy transmitimos el programa que quedamos debiendo del martes pasado. Precisamente no habrá repetición de este programa, pero sin embargo pueden escuchar nuestros podcasts en la página de radiocartón.com. Ahí en la sección de podcast, busquen Negocio Positivo. Están bastante interesantes, escúchenlos para que de alguna forma nos manden comentarios en nuestra página de Facebook. No tenemos todavía muchos suscriptores porque la acabamos de crear. Suscríbanse y denle me gusta a la página de Facebook. Y también suscríbanse a nuestro canal. Pueden ingresar y ver nuestras ideas de negocio en negociopositivo.com. Y los esperamos aquí el próximo martes de 6 a 7. Se despide de ustedes Riyue Cobalto. Sandra, gracias por habernos acompañado. Gracias, Riyue. Nos escuchamos en el próximo programa. Claro, nos escuchamos en el próximo programa. Agradezco a Alfonso en los controles que nos estuvo apoyando y los esperamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Negocio Positivo. Consultoría para la innovación. Conducido por Riyue Cobalto y Sanra Carmín. Un país es tan rico como lo es cada uno de sus habitantes. Estoy dentro de